todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con el torque en las manos y el metal en el corazón, gente, bienvenidos una noche más a su programa de torque y metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos un viernes más de motociclismo y rock. Así es, muy buenas noches, mortales. Estamos juntos aquí, ustedes y nosotros, para rockearlo y disfrutar de esta noche brutal. Luna Papachos para todos ustedes, a rockearla. Amigos, amigas, muy buenas noches. Qué placer, Darío Paladines les saluda. Encantadísimo de estar aquí con todos mis compañeros de cabina. Aquí estamos con la agüita en la mano y unos invitados de lujo que no tienen ni la menor idea de quién se trata. Eventos, sorpresas de esta noche, increíble para todos ustedes. Bienvenidos. Así es la noche de hoy. Tenemos a un club de motociclismo de aquí de nuestro país, de larga trayectoria, que va a estar celebrando su séptimo aniversario. Sí, ya nos van a contar un poquito de qué se trata y quiénes son. Ya las personas que nos están viendo por la transmisión en vivo ya más o menos tendrán idea de quién son. Que son algo así como los del Caribe, pero en nacional. Ya, algo así. Como les dije la semana anterior, en carnaval, ojalá les llueva, y se cumplió, ya ven, les llovió. ¿Para qué salieron de carnaval? Es que si lo dijo Don Oscuro, es... Ya, a la espera de Nax, que está con un pequeño inconveniente en su trabajo, bueno, no inconveniente, con... Sí, para todas aquellas fans que lo esperan, que lo claman, guarden paciencia. Ya viene. Así es, un saludo para las personas que ya se han conectado y que ya nos están enviando saludos. Para Noxfero, presidente de los Black Angels, Carlito, un saludo para ti, bro. Para Debbie Padilla, fiel sintonía, Debbie, muchas gracias, Debbie. Preciosa. Para Doco, sí, también para Doco, que siempre está en nuestra sintonía. Para Gabriel, el Eterno Dante, sí, y Miguel Ángel, también Roja, muchas gracias por tu sintonía. Bueno, como les comentábamos, la noche de hoy tenemos un club de motociclismo invitado, un club de motocicletas, mejor dicho, invitado. Chicos, bienvenidos, buenas noches. Los micrófonos son todos suyos, por favor, preséntense. Yo lo conozco, esas tres caritas las conozco. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos, mis brothers, amigos, yunta de chupe de todo. Bueno, pues yo me llamo Julio Yanchapanta, presidente de Raiders Piratas Quito. Perfecto. Así es, perfecto. Siguiente. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Creo que yo ya estuve aquí en otra ocasión. Mi nombre es Carlos Molina, yo soy sargento de armas de Raiders Piratas Quito. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Katiuska de Chapanta, hija de acá del señor presidente. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué de lujo manejas tú? Eso, solo le manejo el nomás, no hay chance. ¿Quién? No me han enseñado aún, entonces ahí, por ahí tengo que ver. No es manejar, es conducir, es la palabra correcta. Perfecto, muy bien. Sí, recuerden que la noche de hoy estamos saliendo gracias al auspicio de Escuela de Motos, la primera escuela de motociclismo del país, sí. 16 años en la formación de motociclistas y técnicos electromecánicos especializados en motocicleta. Recuerden que tenemos para el Día de la Madre, ¿sí?, otro curso de conducción cortesía de Escuela de Motos. ¡Súper! Solo cortesía de Escuela de Motos tenemos estos regalazos, así que aprovechenlos, que desde ahora pueden, igual con el mismo mecanismo anterior, inscribirse mediante mensaje y por interno con sus datos y su número de celular o de cédula diciendo quiero el curso. Y ya están participando para el curso que lo vamos a sortear, cortesía de Escuela de Motos, el Día de la Madre. El viernes anterior al Día de la Madre, sí, ahí lo vamos a sortear. Okay. Estimado Julito, cuéntenos un poquito la historia de Piratas, sí, sobre todo para muchas personas que recién les van a conocer, recién les están viendo en vivo, sí. Bueno, Piratas, como dice, somos piratas de aquí del Ecuador, no del Caribe. ¿Ya? Piratas nació hace 7 años atrás, un pequeño grupo de amigos se formó y... pues hemos dado a conocer, por más que todo, por ser solidarios. Nos gusta ser bastante solidarios. Compartir lo poco que tenemos con las personas que menos tienen. Entonces nos dedicamos a eso. Y eso se fundó el club hace 7 años de atrás. Entonces hoy estamos cumpliendo ya pues el 21 de marzo nuestro aniversario, 7º aniversario de Raiders Piratas Quito, ¿no? Y por ende también tenemos pues nuestras células, como dicen, también tenemos Piratas de Otavalo y Piratas de Ibar. Perfecto. Que también van a estar con nosotros porque somos una sola familia. ¿Qué se viene, Julito? ¿Qué se viene? He escuchado por ahí un rum-rum, unos 20.000 mensajes de WhatsApp que me han llegado indicando que hay un mega evento, pero brutal. Cuéntelo. Bueno, o sea, el evento en sí va a ser, como les digo, unos juegos tradicionales. Juegos tradicionales. Y ya que vamos a ver si es que se les puede contar o se les puede decir, si les puedo decir lo que, con mucho gusto, que vayan practicando, ¿no? Porque eso es... Ah, pues verán. Bueno, a ver los brothers, a ver si pueden hacer bailar un trompo. ¡Híjole! ¡Bien! ¡Qué bueno! Muy bien. No se ha visto eso, ¿eh? A ver quién puede hacer bailar un trompo, a ver si pueden hacer por lo menos una peripecia, como decíamos, la maravilla. Yo me acuerdo en la escuela, jugar a los trompos, a jugar quiños con los trompos. Uh-huh. Entonces todo eso va a haber una sorpresa grande. Juego de trompos. En los eventos terminan hecho trompo, pero jamás. Ya. No, pues tal vez vamos a ver... vamos a hacerles jugar trompo. Ya. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos... una vez creo que hice el 3er aniversario de Piratas, también hicimos el juego de atracones. Comer. Ya. Ahí podemos ponerles un... poco de mágica, un guineo, un vaso de cerveza y un pan. Y el que se acaba primero tiene su premio, ¿no? Ah, perfecto. Sí, eso es algo que... el vaso de cerveza. Pero estarán mudos, porque mágica con maduros, vean. Bueno, eso... eso... en la boca. Bueno, pues eso fue... Hicimos eso hace en el 3er aniversario de Pirata, hicimos 3 de 2 juegos o algo así. Ahí tenemos el juego de ensacados. Vaya. Que ahí. Que están en la escuelita, ¿no? Pues vamos a ver si es que es una carrera peligrosa, como les dije una vez, que se pongan cascos de guantes y van a ver cómo se caen. Claro. Más que en la moto. ¿Con es decir, rodilleras, con coderas, casco, con todo, va preparado, sí. Súper, me encanta. ¿Qué más vamos a tener? También tenemos el juego de huevos. ¿Ya? Cógeme el huevo, se puede decir, ¿no? Sí. Agárrame el huevo. ¿Y si le apachurran los huevos? Pues ya sé. Vamos a rescatar, ¿ya? Pirata Rider, todos aquellos juegos autóctonos de nuestro país y de nuestra ciudad. Sí, exactamente. Va a ser una rodada diferente, donde la gente va a poder unirse y recordar aquellos momentos, es decir, no solamente para los jóvenes quinceañeros, sino también para aquellos que somos de una edad un poquito más alta, nos van a incluir en todo. Sí, o sea, la invitación es abierta para todo el público, incluso hasta que si pueden participar los niños, que veremos si algún niño, un joven, puede hacer bailar un trompo, porque realmente hoy la juventud creo que no pueden hacer bailar un trompo. Ni conocen un tropo. Exactamente. Entonces vamos a ver eso y esperemos que nos, con la bendición de Dios, todo nos salga bien. Bueno, pues al respecto también eso viene desde casa, ¿no? En casa debemos fomentar todas esas costumbres un tanto ya perdidas, pero desde casa se fomenta toda la historia, todo... Y es bonito hacerlo en familia. ¿Por qué no hacerlo en un evento donde que sea algo novedoso? Y no el típico... Ya. Luchos y se acabó. No. Así que algo nuevo ofrece Piratas en esta ocasión. Invitados todas y todos, bienvenidos también. También va a haber, el salto de la soga. ¿Y saben saltar soga? Cuando se jugaba en escuela... Tanto claro. Mujeres y varones, ¿cierto? Se jugaba en escuela. Y veo que ya no se juega y no se ve. Ay, sería no genial que pongan el del elástico. Ya, también. ¿Está bien? El del tigre, ¿no? El tigre. No, pues... Ese juego se alejamos a libre conveniencia. ¿No estás oyendo que es un evento familiar? Pero si el otro día le invitamos a Tarzán aquí, ahí está. Hay que invitar al pana, pues también para... Chicos, hay rodada, ¿no es cierto? ¿De sí. dónde a dónde? ¿De qué punto parte? ¿En qué punto a dónde llegan? Uh-huh. A ver, la rodada sale desde la Tribuna del Sur. La Tribuna del Sur a las... Seguimos por la... Pero vamos, el punto de encuentro va a ser 10 de la mañana en la Tribuna del Sur. Ahí tenemos una pequeña rodada, pues, por las calles de acá, la Vencedores. Entramos por la Mena 2, subimos a la vía Yoa, hasta la parada del Cinto. El Cinto, no sé si conocen el Cinto. Estamos, damos una, tomamos fotos, vamos a ver un paisaje tanto para ver Quito y la parroquia de Yoa. Yeah, sí. Perfecto. Vamos a estar ahí y retornamos por el mismo a San Luis de Chiogallo, que ahí va a ser nuestro aniversario. Y bueno, ustedes como piratas, ¿cómo tienen planificado realizar esta rodada? Bueno, como... Bueno, gracias a todos los hermanos, familia, como puede decir, 21, de Black Angelos, amigos de Rikings, también los cruyos, pues los, bueno, casi la mayoría de cruz que nos conocen, pues vamos a pedirles que nos colaboren, pues cerrando las calles. Como siempre hemos hecho la rodada, que todo va a ser en familia, todo vamos a ir respetando la ley de tránsito sin falta de respeto a nadie, ningún peatón, y pues que todo nos salga bien. Muy bien, qué chévere. Excelente, para precautelar la rodada, tanto los integrantes de la rodada como las personas también, o los vehículos que estén a los transito. Alrededores, ¿no? Correcto. Claro que sí. Julito, una pregunta, ¿cuántas personas tienes más o menos o tienen en mente que van a asistir al evento? ¿Hay cabida para cuántos o es ilimitado? Cuente. Bueno, si Dios quiere, pues si es que puede así toda la ciudad de Quito sería excelente. Yeah. Pero un número más o menos abierto, ¿no? Para cualquier el evento, el evento es abierto. Perfecto, abierto. Independiente, o sea, puede también ir, si les gusta, si nos están viendo, pues en el space, así no tengan moto, pues están cordialmente invitados. Es un evento familiar. Perfecto. No va a haber, como dice aquí Lunita, no va a haber nada de yucho, ni yucha, ni yucho, nada de eso. No vamos a ver, a fomentar nuestra, como es, nuestra cultura que ya se está olvidando ya. Más que todo en colegios y escuelas veo que ya no hay eso. Últimamente, pues, mi hijo, que está en el último año, quiso hacer bailar un trompo, pues, tuvo que practicar varias veces para hacer bailar un tropo. Un yoyo, también. Y bueno, un yoyo. ¿Cómo así surgió esta idea? ¿De dónde nació esta idea de retomar los juegos tradicionales y plasmarlos en su compromiso? Eso fue, bueno, yo tengo esa idea desde que se formó el club. O sea, ya teníamos que ser originales, como se puede decir. Siempre han dicho que somos originales en nuestros juegos, en nuestros eventos. Entonces nació de ahí la idea. Como les digo, y vuelvo y repito, hace el tercer aniversario hicimos tres juegos, me acuerdo que hicimos, y la gente fue, todos los brothers, todos los motociclistas fueron agradecidos. Va a haber un poco de rock, va a haber chicha, a un rockero hacerle bailar chicha, una vez tomado, baila porque baila. Sí. Hay videos, hay famosos, 200,000 reproducciones, mi compañero acá de la izquierda. A eso iba mi pregunta. En cuestión de música, ¿qué tenemos, Julito? Hay de todo. Rock, hay música nacional, música disco para la vieja guardia, así como acá dice, ya hasta había pasado los 40, ya somos ya vintage. Ya. Y también, ¿a poco no? Y también, bueno, o sea, más o menos coincide, casi coincide por también mi cumpleaños. Wow. Ya. Perfecto. Entonces, des en cuenta que ya no estoy, ya pues ya voy ya por medio siglo ya de vida. Bien, bien. ¿Dónde lo ven? Entonces hay que cuidarte con la misma soga. Claro, habrá que festejarlo al nivel brutal que tenemos para celebrar los cumpleaños. Recuerdo al regreso de Mindo hoy. Julito, prepárese porque si vamos, usted va a tener un cumpleaños brutal. Tienen que ir, no es que si vamos. No, claro, de ley vamos. No, o sea, sí vamos. Lo estoy afirmando, es que si vamos, usted va a tener un cumpleaños brutal. Ya va a ver por qué. Como quien dice, ya me toca prepararlas. Sí, prepárenle nomás. Lo que sí les voy a pedir es que si le van a dar cualquier cosa, que sea de ladito, porque por arriba como que ya no hay para dónde. Ya no hay. De ladito. tranquilización. Chévere. Julito, en cuestión de comida, ¿qué tenemos ahí? Comida. Esto también es algo que como club hemos pensado. Hemos pensado bastante en el aspecto de lo que es comida, en el aspecto de lo que es costos también. Entendemos y sabemos que un evento realmente se hace con el fin de compartir con el resto y con el fin de recaudar fondos. Uh-huh. Creo que esa es la idea central de todo evento. Nosotros creo que haciendo a un lado la parte económica, no les voy a decir que no queremos ganar, eso sería mentirles, pero estamos con precios bastante asequibles, porque yo he sido una de las personas que me he opuesto a esto del alto costo en un evento motociclístico. Sí, entonces, una salchipapa $5. Ajá, entonces, pensando en esa situación, es que nosotros estamos coordinando para tener precios asequibles. Va a haber seco de pollo, va a haber guatita, va a haber lo que es fast food, salchipapas y todo toda la cuestión esta. Estamos más o menos sondeándonos en el valor de $2 por plato. Obviamente va a ser un plato que rinda, porque he tenido la satisfacción de ir a eventos muy buenos, pero sí me he quedado con el pendiente de lo que es comida, porque como que sí se gasta un poco y lo que será no representa, ¿no? Entonces, pensando en eso, igual la entrada también tiene un valor de $2 y con la entrada ustedes reclaman su cerveza. Entonces estamos manejándonos en precios asequibles, tomando en cuenta también que la economía actual no está como para desmandarnos en este asunto de precios. Queremos hacerle llamativo al evento, tanto en lo económico, tanto en lo que ofrecemos como evento en sí, para que los brothers se integren, porque muchas de las veces los brothers no es que no quieran asistir a un evento, es que realmente no hay. No, y eso a mí me ha pasado. Es muy accesible, es muy caro. Entonces, eso a mí me ha pasado. Ha habido eventos que yo he querido ir con todas las ganas, pero reviso mi bolsillo y es como que no me alcanza y me quedo con las ganas. Entonces, este evento se realiza justamente para eso, para que sea asequible para todos y todos puedan asistir. ¿Va a disfrutar? 21 de marzo. Oirán bien, por favor. 21 de marzo. ¿Hora? A las 10 de la mañana es el encuentro en la tribuna de Sur. Perfecto. Uh-huh. ¿Y hasta qué horas nos vamos? De irnos, podemos irnos. Hasta que el cuerpo aguante. Esa es la actitud. Entonces, uh-huh. Sí, como lo planteamos un poco más, como lo digo, familiar. Entonces, es netamente un poco familiar. La hora también no va a ser altas horas de la noche. Claro, los brothers que vengan de provincia, que se quieran quedar aquí, les trataremos también de ubicarles de alguna manera. Por eso no tenemos ningún tipo de... ¿Hay lugar de acampada? Hay un lugar de acampada, entonces lo estamos adecuando, lo estamos para brindar todas las seguridades del caso. Entonces, los compañeros, los brothers que vengan de provincia, tengan la seguridad de que van a poder acampar aquí. A propósito de la seguridad, ¿cómo están organizados ustedes para brindarnos la seguridad que como motociclistas requerimos, ya que nosotros no contamos en sí con algo, digamos, más protegido como es un vehículo para guardar nuestras pertenencias, que son las motos, los baúles, alforjas y todo eso? ¿Cómo ustedes tienen planificado brindarnos la seguridad? Ya, la seguridad, primero... nosotros estamos en conversaciones con el UPS, la Policía Nacional, que resguarda ese sector. Ya enviamos una carta, estamos en coordinación para que nos brinde la seguridad en caso de que exista un problema ajeno. En lo que es la seguridad de las motos, como te comentábamos, estamos trabajando en esto las tres células, Ibarra, Otavalo y Quito. ¿Qué tal? Entonces, nos vamos a distribuir todos para precautelar la seguridad de las motos ya dentro del evento. Y lo que es seguridad externa se está conversando con Policía Nacional. ¿Como ronda? Sí. Okay. Qué sí. bien, qué bien. Eso es sumamente importante tener en los eventos motociclísticos la seguridad, porque a todos nos cuesta, absolutamente todo, por más que cueste un dólar, lo que sea, cuesta. Entonces, sí es un poquito feo la experiencia de llegar a un evento a apoyar a nuestros hermanos motociclistas y tener esta mala experiencia que por A o B se nos perdió, digamos. Las cosas. Entonces, sí, entonces sí, justamente para precautelar toda esa situación, se está coordinando ya el parqueadero donde van a ir las motos, se está coordinando ya con todos para hacer la rodada de cuidar. Obviamente, si de ser necesario se requiere ayuda, yo creo que igual los brothers van a estar dispuestos a ayudarnos. Entonces, esa es la temática que se está manejando. Excelente, me encanta, felicitaciones. Cuéntame un poquito. Con respecto a las células que tú mencionas... Salude, joven. Gracias, gente. Buenas noches. Un fuerte abrazo para todos quienes están enlazados. Un poco apurado y un poco atrasado también. Suspire. Por el hecho de cuestiones laborales, pero aquí estamos como siempre. Bienvenidos, piratas. Un gusto tenerlos aquí en cabina. Compañeros, torquecitos, un fuerte abrazo. Ya estamos aquí unidos. Bien. Completitos. Eso te preguntaba. Con respecto a las células que me dices tú que tienen Ibarra y Otavalo... ¿Cómo fue que ustedes lograron que ellos se unan a Piratas? Verás, para serte honesto, tuvimos un hermano pirata que rodaba aquí en Quito. Pero, por cuestiones laborales, tuvo que irse Ibarra. Pero él quería seguir en el club. Toma en cuenta que él había veces que rodábamos jueves y él se venía de Ibarra a Quito solo por rodar. Entonces, viendo este eso es pasión. Ajá. Entonces, viendo esta situación de que el brother quería colaborar de una u otra manera, a él mismo le surgió la idea de hacer de formar un chapter allá en Ibarra. Entonces, lo hizo, lo formó, reunió brothers de allá de Ibarra y fue así como se nació en lo que es el chapter de Ibarra. Consecuentemente de esto, él por su trabajo le dan el pase a Otavalo. Entonces, este brother, y en Otavalo lo vuelve a formar el chapter de Otavalo. O sea, él es el que va sembrando. Sí, realmente él es el que va sembrando. El Jonathan Simba, Simbaña es el nombre de él. Él es paramédico. Entonces, aparte, hay un herido siembra. Sí. Hay un herido siembra y cala gente y la dura. Y créeme que es demasiado precavido, tiene en su moto, tiene de todo lo que se necesita si alguien necesita ayuda. Y él los ha capacitado a ustedes en caso de... Sí, e incluso hemos hecho capacitaciones de primeros auxilios con invitación abierta a todos los clubes. En esa época no teníamos tanto el conocimiento y la apertura que nos dan ustedes, creo que no pudimos llegar a más. Pero yo creo que ahora ya con la apertura que ustedes nos dan, creo que no se van a negar en algún momento de nosotros hacer un llamado para capacitación de primeros auxilios. Con gusto, cuando quieran, ustedes saben que este es su espacio, por favor. Entonces, sí se ha hecho, él nos ha capacitado en lo que es primeros auxilios, sí tenemos nociones de lo que es primeros auxilios y... conjuntamente con él estamos pensando en posterior al evento hacer otra capacitación en lo que es primeros auxilios. Entonces hay que estar pendiente. Como decía Julito, Riders Piratas no es solo joda, relajo y todo. O sea, es solidaridad, preocuparnos por los demás, porque al final motociclistas somos todos. Que el parche sea distinto no tiene nada que ver. Por eso nuestro lema es, y siempre ha dicho nuestro lema, nuestro grito de guerra, como nosotros decimos, es lealtad, hermandad, aventura. Lealtad, hermandad, aventura. Bien. Sí, por eso cuando vamos a eventos y gritamos, todos nos quedan viendo, ¿no? Se ha visto como las bandas de guerra como antes existían, pues en los colegios. Y entonces, bueno, siempre somos, como dice, originales, ¿no? Las reuniones que hacemos, pues en la Rodrigo de Chávez, tenemos que ganarlos a los coscos que están y le hacemos levantar. Gritamos ahí. Perfecto, excelente. Todo, y me imagino eso viene de tu parte. Exactamente, nació de mi parte. Cuando yo llegué ya gritaban. Ya eran belicosos. Ya estaba, que yo llegué y se mete mal relato. El orden nomás. Sí, pero poco a poco se ha ido, creo que uniendo ideas de cada una de las personas que han pasado por Piratas para ahora ser lo que somos. ¿Alguna preguntita? ¿Hay algún tipo, hay alguna banda invitada? ¿Prevén algún espectáculo con alguna banda amiga o algo en su evento o no? ¿Es música en vivo? Perdón, o algo. Sí, estamos cotizando poder llevar a un grupo folclórico. Perfecto. En el cual pueda presentarse y todo eso. Entonces, también para que haya diversidad, ¿no? O sea, que algo sea algo nuestro. Muy bien. Uh-huh. Qué bien, qué novedoso, qué bonito poder fomentar y presentar cultura en los eventos motociclísticos. Lindo, me encanta la propuesta. Por lo que puedo ver, ustedes pertenecen a la familia 21, ¿sí? Son parte de la familia 21. Cuéntenme, ¿cómo ha sido la experiencia con ellos? ¿Cómo llegaron a ellos? A ver, les voy a dar primero mi punto de vista y luego le doy paso a Julito. Como experiencia, es una experiencia distinta. Yo al menos lo sentí que esto va más allá de... Es una hermandad donde todos estamos para todos. No te señalan ni te discriminan por tu tipo de moto, por cilindrada, por tipo de moto. Eso es lo que encajó en mi manera de pensar. Otra cosa que encajó en mi manera de pensar es la originalidad. ¿Por qué? Porque respeto bastante los grupos que traen ideologías extranjeras. Respeto mucho, cada quien es libre de creer en lo que ellos quieran. Pero esto se creó aquí, prácticamente esto va naciendo aquí. Entonces, mientras sea made in Ecuador, mucho mejor. Bien, chévere. Bueno, o sea, pertenecer a Familia 21, ¿no? Es algo hermoso para mí. Como siempre he dicho, yo con Carlos Maspero y Eli, les conocí hace, creo que vamos por los 10 años que nos conocemos, creo. Así nomás se les veía. En ese entonces, pues, el presidente era Andrés. Andrés era el presidente de Black Angelos. Y me gustó la idea, me gustó formar parte de ellos, porque, como digo, eran originales. Y siempre estaban cuando uno se les necesitaba. Y de ahí surgió pues la idea de ser solidarios, los piratas ser solidarios. Y bueno, tenemos historia, tantas cosas, si tuviera la oportunidad de contarles, pues de lo que uno se ha hecho y lo que hemos ido a Ibarra, aquí en Quito, bueno, por todas, ayudar a la gente, como dice, nosotros somos pobres, ¿no? Pero hay gente más pobre que uno. Entonces eso fue dar un granito de arena y nació así. Y Black Angelos, pues es lo mismo y para mí es una familia. Yo le agradezco bastante a Eli y a Carlos, que capaz que me están escuchando, me están viendo. Agradecerles y darles un fuerte abrazo, y en especial a todos los que pertenecemos a Familia 21. Pues digo, somos una hermandad, fomentamos el motociclismo sano, como se puede decir. Y eso me gustó, y por eso me uní a ellos. No soy supor. Otros dicen que somos supor y no somos supor de ellos. No, nada de eso, nada que ver. Nada que ver. Compartimos todos, es igual, pero no somos supor. O sea, nunca nos va a decir tenemos ser supor, no, nada de eso, nada. Eso sí que quede bien claro, porque hay personas, hay clubs que dicen, ustedes son supor de Black Angelos. Digo, no somos supor. No, es muy diferente a hacer supor, a estar unido a Familia 21. Es súper diferente. ¿En Piratas hay motociclismo femenino? Sí. Como le digo, aquí una mujer puede ser parte de la directiva. Puede aprender a conducir. Puede ser parte, como mi hija, es parte fundadora de Piratas. Bueno, la historia de Piratas es algo bien grande, ¿no? O sea, no nació así solo Piratas. Hay un, bueno, siempre voy a recalcar y siempre les voy a decir, así, bueno, es familia. Mi hermano Vlad, no sé si le conozca a Vlad Pirata, ya, él fundó, en el 2012, fundó el Club Pulsar Piratas Quito. Así nació Piratas, Club Pulsar Piratas Quito. En ese entonces él era el presidente, él hizo una rodada y era solo Pulsar. Entonces no la gente no les gustaba eso, entonces se fueron poco a poco, se fueron, bueno, hicieron amistad, amigos, y se separó Piratas de Pulsar. Pulsar fueron por un lado y Piratas se formó por otro lado, por otra parte. De ahí nació y ahí ya me hice cargo yo. Se independizó usted, formó el primer grito de la independencia, caramba. Más o menos así, sí. Perfecto. Va. Y dentro de esto de lo que es la ideología 21, o sea, ustedes no son support. ¿Podría decirse que son aliados de 21? Familia. O simplemente, familia. O sea, cada uno independiente con su manera de llevar el club, con su manera de hacer las cosas, simplemente comparten un algo en común. Compartimos la misma ideología, pero como dice, o sea, no somos support, o sea, cada club o los que somos 21, parte de familia 21, Black Angels no se entremete en nada, no se mete, que se puede decir, no se mete en nada, simplemente cada uno tenemos nuestras ideas y lo compartimos. Eso es por parte de Familia 21, por parte de Blagage. Perfecto. La verdad, a mí me consta, amigos y amigas que nos escuchan y nos miran, los chicos de Piratas son súper solidarios. En algunas oportunidades hemos hecho eventos y siempre han estado presentes. O sea, ellos simplemente es un mensaje, un WhatsApp y pare de contar. Es ahí nos vemos y ahí están. Como dice el refrán, con... ¿Cómo es el refrán? ¿Cómo es? Con Mati Persona. Acá es con Mati Persona. Pero bien, uh-huh. Señorique. Así que para el 21 de marzo, invitado. ¿Sábado qué fecha cae? ¿Sábado? Sí. Sábado 21 de marzo. Todas. 21. ¿Sábado qué fecha cae? Sábado. 21. Ponte el domingo. Sábado 21 cae, sábado 21. Era para ver si estaban aquí pilas. En la China, pero bueno. Ahí subió la sintonía, más sintonía. Todo el mundo se pone pilas. Como dice cordialmente, todos invitados todos. No falten, ¿no? Quiero verles a todos los que me conocen. Ya son 7 años. Todos los que me conocen. Ya vas con tus cosas, déjate. todos mis brothers de Ambato, Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, Manta, de todas las provincias. Me conocen a mí bastante. Y les esperamos, Pepa. Les esperamos. Va a estar genial este aniversario de Piratas. Va a haber muchas sorpresas. Premios a la vez también va a haber. Premios. ¿Y Julito le conoce porque usted ha rodado por todo el país? ¿O por qué le conoce? Bueno, la verdad, también he rodado. Sí he rodado. Rodado bastante. No digamos todo el Ecuador. Pero sí parte de la sierra, parte de costa y parte de oriente, ¿no? También, bueno, tengo bastantes amigos extranjeros, recibimos así mismo. También somos, como dice, solidarios, no solo en el aspecto de aquí, de nuestros motociclistas, o sea, de nuestros hermanos de acá. También somos de parte de fuera de aquí, de aquí del Ecuador. Tengo muchos amigos de Colombia, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Argentina, que han venido y la verdad, francamente, han pasado por mi casa, han estado en mi casa, se les ha ayudado y francamente no se les ha cobrado nada. ¿Por qué? Porque somos una hermandad. El hecho que vengas con una moto de 40 mil, 60 mil dólares a una casa humilde, pues ellos son bienvenidos. No me importa la cilindrada o de dónde sean, pues siempre serán bienvenidos a nuestra casa, como se puede decir, porque también Piratas, no solo recibo yo viajeros, también hay piratas que reciben también viajeros. Moto posada. Perfecto. Sí, hace algún tiempo se formó SOS. ¿Ya? SOS se formó algún Cuente. Tiempo. Pero lamentablemente, bueno, no me gusta, ¿no? O sea, poner reglas o estatutos a un viajero. Vamos, si yo voy de viaje y me quedo parado y tenía que estar a las 7 de la noche, y si esas horas no me estaban esperando y ya no me abren la puerta, ¿dónde voy a parar, no? Wow. Entonces, francamente, a mí no me importa la hora, puede ser 12 de la noche, 1 de la mañana, les he ido a recibir y les he llevado a la casa. Perfecto. Y bueno, ahí ellos lo que dicen, sabe que simplemente necesitamos es donde dormir, descansar un poco y salir. Y he hecho muchos amigos. Y esperemos que, y bueno, les mandé la invitación a ver si viene. Y creo que van a venir algunos amigos de Colombia. Más, tengo bastantes amigos de Colombia. Parte de todo lo que es el Valle del Cauca. Perfecto. Increíble, ¿eh? Qué bacán. Julito, ya casi llegando a la parte final de esta entrevista. Por favor, la invitación de cada uno de ustedes, ¿sí? A su mega evento. Bueno, pues de parte de Raiders Piratas Quito Ecuador, como ya nos conocen, pues para mí sería un honor que todos los que me conocen, todos los que ven asistan a nuestro aniversario, porque como al principio decíamos y lo vamos a hacer es súper diferente a los eventos tradicionales que se ha hecho aquí en todo el Ecuador, ¿no? Va a ser súper diferente. Contamos con su presencia, como dijo Carlos, tenemos precios accesibles para la comida, para la bebida. Todo eso es pensando en el bolsillo de los brothers, ¿no? Sí, así es que realmente invitados a todos. Es una invitación abierta y espero y verles allá a todos. El 21 de marzo es nuestro séptimo aniversario de Raiders Piratas Ecuador. ¿Los de la radio entran gratis? No, mentira. tranquilo, no. ¡Yeah! No, nada que ver. Por ese lado no somos ese tipo. No somos. A nosotros siempre nos gusta llegar. Primerito, tenga. Y que nos digan, vean, entren. No nos gusta el canje, eso sí, no nos gusta el canje. A nosotros nos gusta apoyarles, tanto dándoles el espacio como asistiendo a sus eventos, pagando la entrada, consumiendo, porque creo que no hay mejor manera de apoyar. Apoyo total. ¿Igual? Bueno, de mi parte no queda más que recalcar las palabras de mi presidente y pues espero que asistan al evento. Como les vamos describiendo, es un evento fuera del común. Es un evento familiar para disfrutar. Un evento en el que va a existir música para todo gusto. Tratamos de dar gusto a todos. Gusto a todos. Entonces, les esperamos el día 21 de marzo, 10 de la mañana, la concentración en la Tribuna del Sur. Espero que puedan asistir la mayoría de brothers. Nena, por favor, dirección del evento. Ya sabemos que no todos van a ir en motocicleta. Por favor, la dirección, número de teléfono donde se puedan contactar. Sí. ¿Algún número de contacto donde puedas? ¿Te acuerdas que te decía por interno el tema de la ubicación por WhatsApp? Porque la gente la dirección no a veces no daba. El número de teléfono pues es el siempre de mi persona, que es el 0999-146411, que hay quien tiene WhatsApp, tiene todo, entonces me pueden llamar a los brothers que, bueno, no tienen moto, ¿no? Puede ir en bicicleta también, ¿no? Esperamos. repite el número, pero despacito. Mi número es 0999-146411. Perfecto. Julio, presidente de Raiders Piratas Quito. Bueno, también tenemos nuestra fanpage en Facebook. ¡No, carajo! Entonces, también nos pueden buscar como Raiders Piratas en Facebook. Ahí también está el número de contacto, si quieren escribirnos directamente. Estamos para responderles. Entonces, a ver, la dirección del evento es en la Casa Comunal Barrio Santa Rosa de Chillogallo, primera etapa, calle S32JOE11126, Centro Infantil del Buen Vivir. Imagino que ustedes en su fanpage van a postear la ubicación de dónde va a ser el evento. Sí, el día del evento se va a postear la ubicación del evento. Y más que todo va a haber globos rojos y negros, así como es nuestro uniforme, ¿no? Bien. Chévere, muy bien. Chévere, chicos. Una despedida antes de llegar a la parte final. Nuevamente la invitación y los micrófonos son suyos, chicos. No, yo primero agradeciéndoles a ustedes, en especial a ti, Diablito. He tenido yo la apertura. Cualquier evento que necesito publicitar o necesito cualquier tipo de situación, siempre he estado presto. Les agradezco a todos por darnos este espacio para poder nosotros promocionar nuestro evento, hacerles llegar a mucho más personas. Y esperamos pues que contemos con la presencia de todos el día 21 de marzo. Así es. Bueno, yo reiterar, ¿no?, las palabras que dijo mi padre y el sargento de armas aquí presente. Siempre recordar que somos una familia, ¿no? Este evento es netamente familiar. Y les esperamos. La verdad, son cosas que como club deseamos hacerlas y que como en nuestro sello está originalidad. Entonces, les esperamos. Espero poder compartir con todos, exactamente con todos, sin diversidad, como dicen, de cilindraje ni nada de eso. Y bueno, que siempre tengan presente nuestro grito, ¿no? Lealtad, hermandad y aventura. Y están bienvenidos del 21 de marzo. Gracias, Julito. Bueno, yo con eso creo que ya me despido también, ¿no? Bueno, o sea, para despedirnos, pues el 21 de marzo les espero. Gracias a ustedes, Unita, Nance, bueno, el Diablito, y le he visto ya, pero la calle también ya conozco. O sea, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, yo primera vez que estoy por acá. Sí, no, venir, que vino. No es la primera ni la última. Para cualquier cosa siempre cuenten con nosotros, eso siempre nosotros decimos. Ya saben que las puertas de Radio Piratas Quito siempre va a estar abiertas para cualquier cosa, ¿no? O sea, actividades solidarias, pues estamos prestos para ayudarles. Agradeciéndole bastante a ustedes por la apertura que nos dieron para nuestro aniversario y esperemos que estén y tienen que estar ustedes ahí. Nada por hecho. El 21 fijo de marzo les esperamos. Cae sábado, por si acaso. Ya quedamos. Sábado 21. ¿En dónde? A ver, le tomo la lección. ¿En dónde? Chilio Galio. Ya, pero... Santa Anita. Ese no es mi casa. Es en Chilio Galio, Sí, es en él, a ver. En Santa Rosa de Chilio Galio, calle S32G y OE11G, Casa Barrial de Santa Rosa 1. Exacto, sí. Más fácil, Casa Barrial de Santa Rosa 1. Ahí va a ser el... ¿Perdón? En las guarderías. Centro de guardería. Ay, ¿cómo dejarles a los guaguas mientras nos salimos a festejar ahí en su... Ya, acá. Chévere. Bueno, pues allí estaremos, allí estaré con mis changos haciéndoles bailar los trompos. Vamos a ver quién puede hacer la maravilla ahí así, verán que va a haber muchas sorpresas, premios y va a ser... ¿Qué premios tenemos, más o menos? Hay sorpresas, pues hay aceites, hay sorpresas, hay guantes. Y hay sorpresas, ¿no? Por ahí nos auspicia, pues, una escuela de conducción. Ellos también tienen sorpresas. Entonces, sí va a haber buenos regalos, como se puede decir. Perfecto, súper. Uh-huh. Bueno, gente, eso fue Piratas Riders. Sí, Ecuador. Riders Piratas Quito. Sí, aclaremos. Quito. Riders Piratas Quito. Por favor, porque nos dicen Piratas Riders Quito. Como que no. Riders Piratas Quito. Cuando se dice ven Mercedes, no es lo mismo ven Mercedes que Mercedes ven. Muy bien, tiene toda la razón. Exactamente, gente. Entonces, eso fue Riders Piratas Quito. ¿Qué nos esperan el 21 de marzo en Chilio Galio para su mega evento? Tienen su rodada, que va a partir desde la Tribuna del Sur a las 10 de la mañana, con destino a... Al Cinto, camino a Yoa, donde van a poder ustedes tomarse selfies, que les encanta tomarse selfies, sí, con un paisaje brutal. Esperemos que ese día nos acompañe también, ¿no?, porque el clima está medio durito. Bueno, esperemos que haga sol. Sí, a ver, sí, a ver. Mojan. ¿De cuál es el problema? Si no se moja. También para comprometerte, por favor, que ese día no nos llueva. Ya, de una. No. Harás mi acuerdo, porque si yo digo que llueva, llueve. Con tiempito. Bueno, gente, nos vamos a un corte musical y regresamos aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Danzantes de la Mitad del Mundo presentan al Ballet Folclórico Ñukanchi Alpa, conformado por 80 bailarines y grupo musical en vivo, que presentan varios ritmos ecuatorianos en diferentes trabajos coreográficos y musicales, a través de los cuales se manifiestan las celebraciones ancestrales que aún prevalecen en el pueblo quichua de Ecuador. Su director es el maestro Javier Pineda. El miércoles 25 de marzo, a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y descubre Ecuador a través de la danza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. ¡Cuenta conmigo! Más información en www.censo2020.es.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el arroba Torque Metal de Facebook. Así es, gente, no se olviden ya el 21 de marzo esta invitación de Raiders Piratas Quito. Para su séptimo aniversario en la parte sur de la ciudad, punto de concentración Tribuna del Sur a las 10 de la mañana, sábado 21 de marzo, y de ahí se estarán dirigiendo hasta la zona de Chillogallo, Santa Anita de Chillogallo. Uh-huh, así es. Hasta Santa Anita de Chillogallo. Otra invitación, y esto ya desde la semana pasada los vengo diciendo, el 5 de marzo, Noche de Motos. Todos cordialmente invitados y bienvenidos a visitar la Casa del Sol Naciente, la Casa Club de Intis MC. Yeah. Un fuerte abrazo para todos, es una invitación para todo tipo de club, sin distinción de motocicletas, sin distinción de parches. Es una integración biker, por así decirlo, para que conozcan nuestra Casa Club y compartan un tiempo con nosotros. Va a haber comida, va a haber bebidas, va a haber música, así que todos cordialmente invitados. 5 de marzo a partir de las 8 de la noche, esto queda más o menos por el sector de Gualo. Si van por la Simón Bolívar pasando el redondel que ingresa hacia el Inca, el siguiente redondel es el ingreso a Gualo. Igual estaremos posteando lo que es la ubicación exacta de la Casa Club para que tengan, para que sepan cómo llegar. Del redondel de Gualo... ¿Van a poner un globo? No, nosotros no ponemos lo. Del redondel de Gualo son 5 minutos hacia adentro de la de ese sector. Entonces ahí ya estaremos posteando la ubicación exacta. Sin embargo, queda ya ¿dónde? Abierta. ¿Dónde van a postear? En la página de Torque Metal. Okay. Y en la página de Intis DMC. Ya. Yeah. Así que atentos a eso, 5 de marzo. Todos bienvenidos a la Clubhouse Gualo Miño, la Casa Club de Intis DMC. Queridos hermanos, un fuerte abrazo para todos. Pero vea, joven, ¿no será mejor, más factible que vengan y se den un brinquito por aquí? Es pues que ya es el próximo jueves. Bestia. 5 de marzo. ¿Cómo vale el tiempo? No, es una integración, una visita a la Casa Club de Intis de MC. No, ya, chévere. Entonces, la invitación queda abierta. Todos bienvenidos, sin distinción de motocicleta, sin distinción de parches, todos bienvenidos a la clase, a la casa club de Intis DMC. Súper, me encanta. Así como también tenemos la pachanga este 7 de marzo en Santo Domingo, es el aniversario de las Fire Warriors. Uh-huh. Así que invitadas todas, invitados todos. Allá va a ser la mega farra brutal. Hay algunas bandas. Va a estar Vasca, Villanaco de Loja, estará Diego Cárdenas también. Súper, súper. Así que estas pachangas que tenemos en estos días están imperdibles. Así es, gente, ya se están prendiendo las fiestas bikers aquí en la ciudad, y no solo en la ciudad, afuera también, como tú mismo dices, Santo Domingo, espera también su visita. Siempre es bueno asistir a estos eventos para sumar kilómetros y apoyar también a los hermanos. Exactamente, más por el apoyo, por la rodada, por todo lo que es la experiencia de visitar un nuevo club, a un club, a su casa club, a su lugar de asentamiento, y conocer más acerca de ellos. Oigan, chicos, me encanta tener más cancha, pero vénganse para casito que no voy a morder mucho. Tranquilo, ya mismo viene la banda invitada y ya vas a ver que igual nos va a tocar irnos al rinconcito de por allá. Bueno, conste. Bueno, antes de que ya ingresen la banda, por cierto, vamos a tener música en vivo, un acústico que va a estar una bestia. Brutal. Sí, un acústico que va a estar una bestia. Como nos distingue nosotros. Así como nos distingue. Cuente, organizador de eventos y manager. ¿Qué pasó con...? Está por llegar y está por ahí, están afuera listando. Ah, ya. ¿Están preparando todo? Listo. Preparando todo, los tenemos afuera de cabina, listos y preparados para contarnos su trayectoria, sus planes. La banda se llama, ¿cómo es? Crystal Tears. Entonces, veamos, la componen una cantante igual, una dama, es una mezcla ahí súper chévere, de buen rock and roll. Así es, así que tenemos de esa sorpresa. Esta banda nos estará compartiendo su música en acústico, ya como los acústicos que nos caracterizan aquí en Torque Metal. Así que muy atentos con esto, señora. Y veamos también si quieren formar parte del 360. ¿Cuál 360? Una sorpresa. Ah, ya. Una sorpresa que tenemos programada aquí en la radio. Que la estamos maquinando poco a poco. Así es, atentas y atentos todos, que tendremos una sorpresa mega brutal como las que acostumbramos. Así como también tendremos nuestra rodada brutal con un destino a definitivamente baños. Nos vamos para el sur, aparentemente. Exactamente, sí, hay que esperar también un poco que pase un poco las lluvias. Ajá. Que están bastante fuertes, de hecho, si se fijaron, el día de ayer Quito estuvo atestado de lluvia. Buah. Así es. Las horas de la noche, justamente, reunión en jueves de moto, reunión en casa club o reunión en cualquier otro lugar, fue casi imposible hacerlo por el aguacero que cayó. Tenaz. A manejar con muchísima precaución en este tiempo, ya están ahora sí las lluvias dentro de lo que es el clima de Quito, y muy peligrosas las calles. Manejar con prudencia, bajar la velocidad. De hecho, recién el día de ayer hubo un accidente bastante grave por el exceso de velocidad. Bueno, dicen que acompañado también con alcohol de por medio. Pero en lo que fue el accidente del puente. ¿Con la pérdida de la vida? Sí, el accidente en el puente de la Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre, justamente en el ingreso a la 6 de diciembre, en el puente. En el puente que es el acceso, un carro se fue de largo en el puente. Obviamente ese puente estaba deteriorado, no tenía barandas de seguridad. Uh-huh. Lastimosamente las autoridades de ahí sí hay que hacer un reclamo. Esperan este tipo de eventos para poder actuar, ya que después de ese accidente, instantáneamente las barandas se arreglaron. Se pusieron rompe velocidades de los que son esas barras pequeñas y continuas en el acceso del puente. Se puso un letrero de máximo 30 kilómetros de velocidad. Y aparte de eso, se puso las señaléticas de curva. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Qué bestia! ¡Qué brazas! Tuvieron que esperar que ocurra ese accidente. O sea, obviamente no se sabe. El 21% de votantes de Quito deben estar felizotes con ese con esa super obra. Y eso es sarcasmo. Espera que nos manchemos de sangre para actuar. ¿Ese sarcasmo, maestro? Ese sarcasmo. ¿Sí? No, o sea, justamente también estaba conversando con Mari Carmen de la Torre, está teniendo una iniciativa que eso lo tenemos que seguir manejando, pero tiene que ver justamente con esto de las pérdidas de vidas, sobre todo las ocurridas en el feriado que pasamos. Sí, full. Que fueron muchas. Más o menos. Oye, como 50 es que, y disculpa, 55. Sí. Y en las noticias, lo principal que destacaron de eso fue que tuvimos un 14% menos de accidentabilidad muerte con respecto al año pasado. No es el hecho del porcentaje que baja, sino que siguen existiendo ese tipo de eventos. Entonces hay que tomar conciencia. Por varias cosas, por irresponsabilidad y también por falta de tener unas vías óptimas para circular. Exactamente. O sea, más que nada la impericia de la gente es lo que provoca este índice tan alto. O sea, que parecería bajo, 53 personas fallecidas parecería bajo, pero no, o sea, como estábamos hablando conjuntamente con Mari Carmen, no es el hecho de solo las 53 personas, sino todo lo que viene a colación con eso. Son 53 familias, son, imagínate, tres o cuatro personas por familia, suma de 53. Aparte las amistades. Las amistades, los heridos, los damnificados, los implicados. 55 personas fallecieron. Sí. Ajá. O sea, ponte a pensar y justamente por ahí va, ñoño. Por ahí va la iniciativa que está teniendo Mari Carmen de la Torre y que iremos trabajándola y tratando de plasmar lo más pronto posible eso. Para lo cual requerimos el apoyo de todas y todos. Exactamente, justamente porque es de eso necesario. Va a ser una acción masiva para que se visualice qué es lo que está pasando. Como caracteriza las acciones que hace Mari Carmen de la Torre. A quien se manda un fuerte abrazo, amiga de aquí de la casa, que estaremos justamente ya comentándoles una vez que tengamos ya plasmado esta iniciativa, ya les estaremos comentando y también de hecho le estaremos invitando para que ella misma sea la vocera de esta iniciativa, que como debe de ser es necesaria ya que salga a la luz. Sí, sería bueno. Y eso era algo que me parecía muy irónico la vez que nos fuimos a las oficinas del ECU 911, ¿recuerdas, Darío, que estuvimos ahí nosotros? Ya. Para una premiación que se le hizo a Mari Carmen de la Torre. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí había una persona, no sé quién también sería ese tipo, pero era el jefe de ni sé qué cosa, de la de tránsito vial, ni... Y yo me maté de la risa y la gente me regresaba a ver. Obviamente porque el señor decía que el índice de accidentabilidad desde que él ha estado ha bajado en un 98%. ¿Qué? Fue lo único que hice. Y entonces todo el mundo me regresó a ver y listo. Entonces, o sea, parece que no todo es color de rosa. No, ¿sí? No, o sea, hay índices que... No sé si se trata de maquillar o se trata de poner algo que sea digerible. Esa creo que es la palabra. Algo que sea digerible para la sociedad. Sin embargo, siguen habiendo siniestros y eso es lo preocupante. O sea, hay muchísimos factores que pueden influir dentro de eso, pero hay que tomar en cuenta. ¿Será que debemos ser más agresivos? ¿Será que debemos mostrar más crudabilidad al momento de compartir, de... realidades para que tomemos conciencia? Ahí está, buena. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que funciona para que ya esta conciencia surja y no tengamos que tantos índices que nos manchan, que nos duelen? Como se dice, hay un término en publicidad que es la acción guerrida o la publicidad guerrida, que sería bueno tomarla y actuar de esa manera. Donde visualizas o das a visualizar al resto de personas la realidad, pero de una manera muy cruda, para que de esa manera ya las personas empiecen a tener conciencia de qué es lo que está pasando. ¿Pero será que funciona? Porque, por ejemplo, en las cajetillas de tabacos te pone fumar, te causa cáncer y siguen fumando. Bueno, nos damos un corte musical y regresamos ya con la mega, ultra y brutal banda que nos está visitando la noche de hoy. Disfruten nuestro Storky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Rompamos el silencio y que el aire se llene con notas musicales. Orquesta y Coro Ecuador Sinfónico le invitan a su tercer aniversario. El gran concierto será el sábado 29 de febrero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los talentos de Ecuador, Venezuela, Colombia, Cuba y México bajo la dirección del maestro Ricardo Montero. Un concierto con solistas del más alto nivel. Irina Balchak de Ucrania y de Ecuador, Martina Durán y Matías Núñez. Entradas a la venta en Boletería del Teatro o en Casa Orquesta Ecuador Sinfónico en la Luis García y Humberto Marín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook @torquimetal. Bueno, ya tenemos casa llena, tenemos unos musicazos la noche de hoy que nos van a regalar un acústico al puro estilo de Torquimetal. ¡Brutal! ¿Darío? Bueno, sí, la verdad, Diablito, Lunita, Nax, tenemos unos invitados increíbles, brutales, como se dice aquí en casa. Les presento a nada más y nada menos que a Crystal Tears. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, chicos, bienvenidos. Ahí está la cámara, preséntense, cuenten cómo se llama, hola. Bienvenida. Belisa, creo que a ti te toca presentarlos a cada uno, por favor. Bienvenidos. Okay. Bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta noche. Nosotros somos Crystal Tears, una banda de metal experimental quiteño. Y bueno, los integrantes de la banda, estamos la banda completa esta noche. Gabriel, que está por allá en los teclados. La manito. Gabriel. Gabriel. Gabriel en los teclados. Gustavo en el bajo, Leonardo, que está en la batería, Mustafa, que está en la segunda guitarra, y Franklin también en la guitarra. Mi nombre es Joana. La voz. La voz. La voz del metal. La voz del metal. La que manda. Por supuesto. La que manda y comanda. Como debe ser bien. Como debe ser. Sí, sí, sí. Cuéntenos un poquito de cómo son los orígenes de Crystal Tears, cómo se formó, hace cuánto tiempo están constituidos, cómo empezaron, cómo fue la cosa. Ya. Bueno, la banda se forma hace poco más de 10 años. Sí, wow. Llevan tocando bastante tiempo. Gabriel junto con otros amigos, y luego se integraría Leonardo también con 14 años. Sí, tenían ellos un proyecto de doom metal. Esos fueron los orígenes. Wow, el origen, como sí, dice aquel diablito. Los fósiles de la banda. Yeah. Sí. Luego se une al proyecto Franklin. Después de unos años me uno yo también al proyecto y la banda toma cuerpo. Originalmente la banda se llamaba Lágrimas de Cristal. Cuando yo llego la cambiamos un poco por el tema de promoción también y de posicionamiento de la marca. Lo pusimos en inglés, Crystal Tears. Y bueno, igualmente la banda ha tenido una evolución importante, ¿no? Pasar de esas atmósferas de doom bastante cargadas y muy marcadas que había ahí inicialmente a una música un poco más dinámica que es ahora. Hay bastantes espacios, bastantes breaks, bastantes progresiones. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos un poco experimental, ¿no? Porque es como que hemos tomado los distintos afluentes, las influencias, ¿no? De cada uno de los integrantes. Por ejemplo, Leonardo ha tenido una evolución de black metal a metalcore, por ejemplo. Ya. Yeah. Progresivo. Franklin es un poco más heavy. Uh-huh. Y, me consta. Sí. Así es. Sí, por mi parte a mí me gusta la música en general. Me gusta bastante el gótico también, pero sí tengo muchísimas influencias igualmente. Y bueno, pues ese es la banda. Recién llegado está Gustavo y Mustafa. Gustavo es nuestro amigo de Venezuela, Mustafa es sirio. Entonces, sí, estamos ya con la banda completa, bastante felices. Estamos retomando con fuerza nuestro proyecto, terminando ya de grabar nuestro disco, que va por fin a ver la luz muy pronto. Un tema que contendrá, más bien un álbum que contendrá 8 temas inéditos de la banda. Y eso, bueno, esperamos esta noche compartir con ustedes un poco de nuestra música. Pude oír una voz gutural. ¿Cuál de ustedes es el que hace la voz gutural? ¿Tú? Leo. Ya. ¿Tú eres el que tiene las influencias de? Black metal. Ya, más. Ya te cachaba de una. Chévere, chicos, entonces los micrófonos suyos cuando ustedes guste. ¿Estamos listos? Ok, sí. Vamos a empezar con ¿cómo se llama esta canción? ¿Qué nombre tiene? ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Todavía nos falta? El teatro de... No, sí, estamos acabando de conectar un poquito el... ¿Cuáles son las influencias de la banda? Influencias de la banda, bueno, como bandas te puedo poner como referencia a Tristania, un poco de Theater of Tragedy. Tenemos, por ejemplo... De la parte de Leonardo. Claro, lo que pasa es que, como te comento, es una experimentación mezcla de distintos... Aportamos, cada integrante aporta un poquito de su conocimiento. Sí. Yeah. Entonces, esto es lo que hace distinto. conocemos un poquito de cada, perdón. Como te decía, o sea, es un aporte de todo el grupo. Sí, es un aporte de todo el grupo, que Joana tiene unos gustos, mi persona otros gustos, Franklin otros gustos, mi hermano igualmente. Entonces, de esa mezcla de géneros es lo que da Crystal Tears. Entonces, es una propuesta diferente. Y bueno, ustedes cuando están en la puesta en escena, ¿qué proyectan? ¿Qué muestran? ¿Qué brindan? Pues, en las presentaciones tratamos de llegar a la gente con el mensaje, ¿no? Nuestras canciones son un poco... que versan en aspectos de la introspectivos del ser, ¿no? Un poco de sentimientos, la melancolía, la tristeza, que es básicamente lo que contiene nuestro primer álbum que estamos por sacar. Tratamos de llegar a la gente con toda esa evolución de la música, con fuerza, también con un poco de melancolía en ciertas partes. Tratamos de mostrar... en medio de la fuerza de lo que es el metal, también la delicadeza, ¿no? Llegar a la gente entendiéndonos como ser humano completo, que tiene sentimientos, que tiene momentos, emociones. Ajá, entonces tratamos de transmitir eso. Y bueno, ¿ustedes cómo han visto la respuesta en sus seguidores o en quienes los han escuchado? ¿Cómo han visto la aceptación? Sí, es chévere, es bastante gratificante. Nosotros llegamos a distintos escenarios y la gente tiene la aceptación de la banda. Se conecta. Pegue. Sí, tiene pegue, ajá, justamente. Entonces es chévere porque hay personas, por ejemplo, hemos tocado en conciertos donde han sido metal extremo totalmente y nosotros hemos llegado ahí como a desentonar, pero siempre hemos tenido el apoyo de la gente, les gusta la música y eso nos hace a nosotros motivarnos y darnos fuerzas para continuar con este proyecto. ¿En dónde, hacia dónde se ve Crystal Tears? ¿Dónde quiere estar? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Cuál nosotros es su visión? Queremos llegar lo más lejos que se pueda. Sí, o sea, te digo que desde que lo cambiamos incluso al nombre, como te comentaba inicialmente, por el tema de posicionamiento, siempre tuvimos miras de poder salir con la música de aquí, tocar internacionalmente en algún festival. Y, o sea, llegar con la música, ¿no? O sea, mientras tengamos 10 personas que nos sigan, que estén felices con nuestra música, vamos a seguir tocando porque es lo que nos gusta. O sea, estamos en un medio en el que todos sabemos que, al menos en el segmento en el que nosotros estamos manejándonos, es bastante difícil mantenerse o sobrevivir de esto, ¿no? De este arte, sí. Sin embargo, nosotros seguimos ahí con Iñaki tratando de mostrar nuestra música y salir. Uh-huh. Eso es. Y bueno, a nivel nacional, ¿hasta dónde han llegado? Desde que nació la banda... realmente hemos estado en muchos lugares: Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, estuvimos creo que en Loja también, o sea, hemos estado en varios lugares tocando desde que la banda se conformó, ¿no? Desde que mi hermano conformó la banda, porque realmente es proyecto de él y que nosotros hemos aportado un poco de nuestro, se puede decir, de nuestro arte, ajá. ¿Y dónde está Ñaño? Ya les ves, son dos gotas de agua divididas. Sí, entonces de eso. Y como decía Joana, la mira es apuntar a al exterior. Sí, o sea, apuntar a algo grande que nosotros hemos venido forjando ya más de 10 años. Y realmente ha sido por cuestiones logísticas más de querer. Sí, o sea, ha habido cambios de integrantes y cuestiones así que nos han impedido que salgamos. Pero como dijo Joana, felizmente ahora estamos consolidados, estamos completos y pues con más fuerza que nunca. Me encanta. Y bueno, ¿cómo es tener a una dama en el grupo? ¿Consentida? ¿Mimada? Pues, realmente, ¿gruñona? Gruñona. Como debe de ser. Ahí el esposo. Alguien tiene que ponerle el esposo orden. Que diga. Eso. Palabras para sabias. lo que pasa es que se me descarrían, pues si no pongo reglas y límites. Látigo y espuelas. Sí, claro. Poco a poco de cada cosa, entonces. Ahí nos complementamos todos los de la banda. Sí, sí, sí, es un grupo chévere. O sea, somos una familia prácticamente ya de años que venimos tocando, entonces... Claro, dentro del grupo siempre hay, por supuesto, las diferencias como en cualquier lugar, ¿no? Pero lo importante es sobrellevar este tipo de cosas y pues tenemos una causa común que es la música y eso es lo que nos mantiene unidos. A ver, la típica, los chicos de Riders Pirata, su fanpage, ¿cómo están en Facebook? ¿Cómo se los encuentra? ¿Crystal Tears igual? Crystal Tears Ecuador. Perfecto. ¿Algún número de contacto si alguien quiere una banda? Si alguien quiere contratarlos igual. Claro, ¿algún WhatsApp? Por supuesto. Ajá. ¿Qué número es? El 0995-766-851. O el tuyo. O el 0995-246-313. ¿Listo? Entonces vamos directamente con la musiquita. Ahora sí, de una. Vamos ahí, chicos. Los micrófonos todos suyos, chicos. Suyo, chico. Vaya ahí. Crystal Tears. Creo que le debes dar un oleo porque te voy a sentar en los... Sí. Esta canción es El Teatro de los Sueños. Muchas gracias. Increíble, la verdad, chicos, súper bien la canción. Felicito, bonita, linda. ¿Cómo se llamaba, por favor? El Teatro de los Sueños. El Teatro de los Sueños. Otra uh-huh. canción que sea de los favoritos de su público, que siempre se las piden, ¿cómo se llama? Adiós, es una canción que gusta bastante. ¿Ya? Hay otra canción que se llama Tiempos de Frío también. Bueno, en realidad creo que todas. Ajá. ¿Ya? Como te comento, son distintas, ¿no? Ahora como estamos en la radio, lo estamos haciendo un poco acústicas a las canciones, pero claro, cuando ya tengamos el disco en la mano, vamos a escucharlas con todo el poder. Con todo el poder. Ajá, sí, sí. Con respecto a tu voz, me imagino que estudiaste música o es netamente así natural. O sea, sí y no. Sí estudié y sí es natural. Sí, claro, tienes que preparar. La voz es otro instrumento más. O sea, y claro, o sea, manejar la voz es bastante complicado por el tema de que depende mucho de los nervios, tu estado anímico, no es la guitarra, ¿no? Que aunque tengas nervios, si rasgas bien la nota, suena bien, ¿no? Obvio. Ajá. Pero, sí, así que disculparán todas las desafinaciones, ¿no? No, sí, claro, hay que prepararse, ¿no? De hecho, todos creo que hemos estudiado algo por nuestra cuenta o de cualquier otro modo, pero sí, no queremos solamente improvisar, porque claro, tú puedes tener el arte nato, ¿no? El don, pero sí necesitas conocer, pues, para que puedas progresar, para que puedas mejorar, incluso tener, prepararte, ¿no? Como en cualquier otra profesión. ¿Qué tiempo te ha costado tener la voz que tienes? Bueno, yo he estudiado música desde que tengo, chicas, es que canto desde siempre, pero ya he estudiado desde que tengo unos 15, 17 años, he estudiado música. No en el conservatorio, pero sí en institutos, por mi cuenta, con profesores particulares. Sí, me he preparado. Joana, tienes una voz muy dulce. Gracias. Sí, ¿a qué decibeles has llegado? No me he medido. Pero yo soy soprano ligera. Uh-huh. Yeah. Sí, estudié canto lírico también, entonces sí sé que soy soprano ligera. Y sí, porque sí es un halago que me digas que tengo la voz muy dulce. Me encanta escuchar eso. Claro que eso también me ha dado a veces dolor desde cabeza, ¿no? Porque como escuchas no tengo mucha potencia en la voz. Sin embargo, eso es, pues ese es mi instrumento, ¿no? Pero las voces dulces llegan, o sea, son sí. de las que te impactan, se te meten en la cabeza y están allí, que dejan huella y marcan. Entonces... Qué lindo. O sea, de hecho, súper relajante. Sí. Súper relajante. O sea, tienes energía, imaginas, pero es relajante. ¿Te imaginas, Diablito, o sea, las músicas de ellos en tu cuarto, luces apagadas, relajándote? No te rayarás. A ver. A darlo más oscuro, controle. Plásme la idea. Ya, chévere. No me descuelgue. Ya. Increíble. ¿Listo entonces? Chicos, por acá me decía, ¿cómo es tu nombre? Leo. Bob. Love. Bob. No, Patricio Bob. No. Conja. Leito dice que hay una canción y la vamos a subir un poquito al nivel, ¿no es cierto? Un poquito al volumen. Así que el escenario es suyo, los micrófonos son suyos y ver para creer. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, ya, sí, vamos a empezar. Esta canción es Adiós. Thank you. La verdad, yo estaba acá también, ya me daba ganas de hacer la mesa así, tin, tiri, tin, tiri. Increíble, la verdad, cada uno de ustedes tiene su grado de responsabilidad en esta tonada, increíble, en esta tocada. Les felicito, increíble. Me quedo atónito. Perfecto. Sí, es problema un poco de la logística, que no llegaba hasta yo el micrófono. No, sí, a veces canto gutural, a veces, pero que en el acústico como que estaba un poco donde un desdoblamiento. Sí. Aquel diablito dice, es de los míos. Sí, sí, claro, es que como te decía, o sea, la música ya en como es, como está construida, es bastante, bastante fuerte, también bastante melancólica. Es chévere. Tiene sus cambios. Tiene esos cambios de dulzura a parte brutal, a parte melancólica. Entonces, esa variación es súper atractiva y súper bonita. Me encantó. Ah, gracias. Lo que me encanta es esta mezcla de instrumentos. ¿Cómo se llaman esos? Bongos. Los bongos. Me encanta. ¡Me encanta! ¿Cómo? Se llama Gustavo. La caja peruana. Bueno, también. La caja peruana. No se olvide de la caja peruana, también está acá, ¿verdad? Es que por eso digo, me encanta. O sea, esa combinación de instrumentos, de variedad, rico. Tienen una propuesta exitosa. ¿Made in Ecuador? Muy bien. Gracias. De Ecuador para el mundo. De Ecuador para el mundo, sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Y otra quieren? Siguiente. Aquí por interno, vean los comentarios, por favor. Dale. Pianista que se mueva un poquitín, dice. Tenemos un poco de salud. Sí. Pianista, no se le ve. Las fans del pianista. Ah, no. No. Quieren que les toque. Que les toques la tecla. Por súper favor. Linda la banda, dice. Un saludo especial para Diego Andy, que nos está sintonizando. Ah, quiero aprovechar también, si me lo permiten, por enviarle favor un saludo a mi mamita bella, que está de cumpleaños y está ahí pegadita a la pantalla escuchándonos. Ay, hija. Mirando. Happy birthday. Happy birthday. Oh, feliz cumpleaños, mamita. Te quiero mucho. Bueno, vamos con... ¿Qué vamos a hacer? ¿Fragilidad? Fragilidad. Ya, bueno, Fragilidad. Y sí, esta canción tiene una historia, ¿no? Yo escribí esta canción, que no era canción, era un poema. ¿Ya? Inicialmente tuvo una historia. Yo lo escribí cuando a mi primito le habían inducido a un coma por varios meses. Tenía epilepsia, no le podían controlar. Y es una canción escrita como para un padre, ¿no? Para una madre que siente la angustia de ver cómo su niño se va apagando, ¿no? Y aferrarse a la vida. Y le quiero dedicar esta canción a él, recordarle, y dedicarle también esta canción a todos los niños que sufren alrededor del mundo, víctimas de la guerra, de la violencia, de la ceguera, de la humanidad, de la injusticia. Full comentarios de a favor de la banda, y un comentario en especial que me dice por aquí, saludos desde Guayaquil, excelente la banda, Pedro Navarro, super banda, bien la vocalista y efectos chicos, Gustavo Almeida, buenas noches, y al grupo de Torque Metal, sus invitados especiales, increíbles, un gran saludo desde Guayaquil. Una amiga tuya dice un saludo para Joa, me parece que se llama, por aquí está Fernanda Vallejo Cobo. Ah, la Fer, sí. Es la vocalista de Escarlate, sí, mi gran amiga. Besitos para ti, mi Fer. Sí. Sí, mi gran amiga. Sí, entonces empezamos con Fragilidad. Fragilidad de mujer. No, esa no es. No, esa no es. Esa es. De hecho, esa no me sé. Adelante, chicos, adelante. Vamos. Sentir la mirada enredada entre velos que respirar. Algo que quieran compartirle a sus oyentes, aquí a nuestra gentil audiencia, los micrófonos son suyos, adelante. Próximos conciertos. Próximos, ¿dónde van a estar? Exactamente, cuente. Bueno, por el momento nosotros estamos terminando la edición de nuestro primer álbum. Estamos ya en el proceso de masterización y mezcla de los temas. Estamos concretando por ahí algunos eventos que a través de nuestros medios los haremos conocer con tiempo. Pueden escuchar la canción que acabamos de tocar en nuestra página de YouTube también. Igual nos encuentra como Crystal Tears Ecuador, la canción se llama Fragilidad. Es nuestro demo promocional que está subido ahí. Está en preproducción todavía, pero ya lo hemos colgado a las redes para que lo puedan escuchar. Igualmente a través de nuestra página, como les comento, estaremos promocionando también pequeños fragmentos de nuestras canciones para que se vayan familiarizando. Y eso, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos compartan, a que nos pidan, a que nos soliciten en los eventos y en las radios. ¿Cómo no? En sus provincias, en sus ciudades. Nosotros vamos nomás. Y en el mundo. Y en el mundo, por favor. Claro. Así es. Claro, 0995-766-851. 0995-246-313. Sí, ahí nos escriben. Igual, nosotros chévere. Y nos encanta tener contacto con la gente también. Siempre estamos pendientes, dando respuesta. Sí, o sea, nos gusta lo que hacemos. ¿Cómo han visto la acogida a nivel de los jóvenes? A nivel de los jóvenes, chévere. Bien, creo que es donde más pegamos nosotros, ¿no? Les gusta la música, que como te comento, o sea, tiene bastantes pasajes. Hay bastantes bandas que son como mucho poder, ¿no? Para sacarte la cabeza en el mosh. Hay otras bandas que son un poco como para escucharlas, para estar tranquilos. Y bueno, nuestra música está construida como para que tengas esos pasajes, ¿no? Para que te al mismo tiempo que te contamos una historia triste, que aflore tus sentimientos, pero también tiene bastante rítmica, también tiene bastante movimiento y energía para que puedas disfrutarla, ¿no? Y no entres a un estado así súper depresivo como cuando yo suelo escribir las canciones. Claro, o sea, verás, hay una anécdota divertida que nos pasó en Yaruquí. Era un concierto más de black metal, ¿sí? Empezamos a tocar nosotros, al inicio la gente apagada, sí. Como te digo, hay bajones y hay partes fuertes, de una parte fuerte y blaqueros, o sea, cuatro blaqueros comenzaron a hacer mosh en la mitad del escenario, del escenario donde estaban ellos. Entonces, eso te digo, hay pegue tanto en jóvenes como en vieja guardia. Entonces, eso es lo bonito, lo bacano de esto. Franklin, ¿para cuándo a Piñas? A ver, joven, cuente. No sé, bueno, para piñas cuando nos inviten, pues es que ponte. ¿Qué de ley? Es que ponte el movimiento ya como que es medio apagado y tú vas a piñas, es como que un poco la onda pop. ¿Loja? Reggaetón. ¿Loja? Claro, siempre y cuando nos inviten, encantados venir. Perfecto, perfecto. Hay que, tienen que visitar allá las, los orígenes de la claro, familia. Loja es una hermosa ciudad. Sí. Nada, agradecerles a ustedes por la invitación, súper chévere, pasamos genial. Ayer estuvimos preparando hasta la bastante tarde, bastante de mañana, las canciones para hacer el acústico y compartirlo con ustedes. Qué chévere que hayamos tenido acogida de la gente también. Les mandamos un saludazo, un abrazo y un beso enorme a ustedes, amigos, que por ustedes seguimos aquí compartiendo nuestra música. Y bueno, esperamos verles pronto, esperamos estar tocando para ustedes ya en algún evento próximamente, así es que les esperamos. Y muchísimas gracias, encantados de estar aquí, ojalá no sea la única vez, ni sea la primera, pero no la única, de muchas, sí. Pero sería bueno, sí, pero ya tocar con la versión original, porque... Nos traemos toda la banda. Es acústico y la versión original es un gran cambio, o sea, mucho mejor. Sería bueno. Por favor, tengan presente de hacernos extensivo su material para nosotros también promocionarlo aquí en la radio, ¿sí? Claro que sí, sí. La primera copia que tengamos del disco la vamos a enviar acá. Ténganlo por seguro. Con firma y todo, autografiada totalmente. Bueno, amigos y amigas, de mi parte me despido. Darío Paladines, hemos estado esta noche brutal junto a Crystal Tears. Muchas gracias a Lunita, Nax, al Diablo, a todos estos jóvenes talentosos, talento ecuatoriano, también de Venezuela, también por acá, ¿de dónde era? Siria. Vemos que son un grupo increíble. Pásenlo súper lindo, bendiciones, manejen con cuidado. Esto ha sido Torquí Metal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará